bailar el Madison contigo. Observé que siempre lo haces mal, muy mal, cariño. Te molestará lo que te digo, mas no te enfades, es cierto que pareces un pequeño elefante. Te muevas tanto cuando bailes, que la gente se reirá de ti, cariño. Quiero que este Madison lo aprendas, mejor que nadie, no quiero que parezcas un pequeño elefante. Observé que siempre lo haces mal, muy mal, cariño. Te molestará lo que te digo, mas no te enfades, es cierto que pareces un pequeño elefante. Mi amor, un pequeño elefante. Mi amor, un pequeño elefante. Mi amor, un pequeño elefante.